Se levantaba al aclarar, con su Biblia a estudiar, buscando así la fuente de toda verdad. Se podía ver que él vivió lo que creyó, con un corazón ardiendo en amor por Dios. A veces yo no pude entender, que hay nuevos ideales hoy. No importando dar, es importante recibir. Pero mi vida quiero yo vivirla por amor, como el Salvador que se entregó en la cruz por mí. Por eso toma cruz de amor, siguiendo cada paso que Él dio. Yo quiero ser.